Bienvenidos al mensaje de hoy. Somos Iglesia GEC, una iglesia que crece. Hoy estamos llevando a cabo esta tercera reflexión acerca de la oración eficaz, ¿no es cierto? Hemos visto cómo y la razón por la cual debemos eliminar y quitar todos los obstáculos en nuestra vida para poder tener oraciones eficaces, ¿verdad? Así que hemos mencionado algunas y muy importantes obstáculos que pudieran estar presentes en nuestra vida y que son un estorbo para poder elevar oraciones eficaces a Dios, lo cual implica que tampoco podríamos encontrar respuestas de parte de Dios, de parte del cielo, ministración, fortaleza, sostén, como estábamos recién cantando también. Y hemos visto el último miércoles que la oración eficaz, por supuesto, trae bendición a la vida. Claro que trae bendición, porque dijimos, nos conecta con Dios, un Dios bueno, necesitamos su compañía, su compañerismo, experimentar su presencia a nuestro lado. Pero además nos conecta con el poder de Dios, con el poder del Espíritu de Dios, que todo lo puede. Entonces tenemos acceso a eso, tenemos el privilegio por Cristo de poder acceder a que el Espíritu Santo obre en nuestra propia vida, circunstancia, familia, etc. Si es que elevamos oraciones eficaces, ¿cuáles son? Las que no tienen aquellos estorbos que vimos en la primera vez. Si usted no alcanzó a escuchar esas reflexiones, en nuestra página allí de la iglesia en internet lo puede hallar, puede leerlo y no leerlo, sino escucharlo en cualquier momento en la semana. Repáselo en todo caso y hagamos que todos nosotros podamos dar un paso más en el crecimiento de nuestra fe a través de oraciones más eficaces. Bueno, hoy vamos a ver un capítulo más en este sentido. Ya no hay estorbos, ya sabemos que la oración eficaz trae bendición a nuestra vida por varias otras cosas más. Hoy vamos a ver cómo elevar oraciones efectivas y poderosas entonces. Y esto debiera ser la normalidad en la vida de cualquier cristiano. Esto es lo que no debiera asombrarnos a ninguno en todo caso que está ocurriendo. Porque así es como Dios nos ha capacitado y preparado y ha provisto todo lo necesario para que cada hijo e hija de Dios pueda saber que está elevando oraciones eficaces y poderosas entonces. Como sabemos, el apóstol Santiago escribió en el capítulo 5 y versículo 16 de su epístola que la oración de quien está bien con Dios es poderosa y efectiva. Así que hoy vamos a ver eso, cómo poder elevarlas, cuáles son los requerimientos, cuáles son los requisitos, cómo saber que mi oración va a ser una oración eficaz y poderosa. Bueno, vamos a ver algunos elementos, pero aquí ya encontramos el más importante de todos. Debe ser la oración de alguien que está bien con Dios. Y nosotros ya hemos mencionado, el que no está bien con Dios es porque entonces ha colocado o encuentra obstáculos en su relación con Dios. Algún impedimento, algo que lo mantiene a distancia de Dios. Y entonces dijimos, hay que remover todo eso, porque hay que llegar a la presencia, el trono de la gracia de nuestro Dios. Así que nada te debe impedir eso. Pero entonces veamos dos, tres, cuatro de estos requerimientos o requisitos que debe haber en la vida de ese creyente que va a orar a Dios y entonces va a saber y encontrar que su oración es poderosa y efectiva. En primer lugar, la oración eficaz requiere santidad de aquel que va a elevar esa oración. Lo acabamos de leer, la oración de quien está bien con Dios. Y eso implica que el mayor obstáculo que pudiera haber, que es el pecado en mi propia vida, porque me aleja de Dios y rompe, quiebra, me hace imposible la relación y el vínculo con Él, eso debe haber quedado removido. Y si entonces no hay pecado en mi vida, entonces estoy en santidad, estoy apto para elevar mi oración a Dios y que Él la pueda escuchar y responder. Esa es una oración eficaz y poderosa. Pero si hay pecado en mi vida, y claro, nadie es perfecto, no debemos pretender de santulones, ¿verdad? Todos pecamos, dice la palabra de Dios, pero también sabemos el camino, el remedio para esas circunstancias. y es arrepentirnos de nuestros pecados y maldades, pedirle perdón a Dios, y entonces allí la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Y ahora sí, entonces, estoy limpio delante de su presencia, porque fui limpiado por la sangre de Cristo. Ahora, en esa condición, mis oraciones van a ser eficaces y poderosas. Pero en tanto yo persista en el pecado, lo ignore, mire para otro lado, lo minimice, lo racionalice, cualquier cosa que quiera, con tal de ocultarlo y no enfrentarlo como corresponde, eso será el mayor impedimento y obstáculo a mis oraciones, ni eficaz ni poderosa. Entonces no debo esperar nada de parte de Dios, si así estoy, si en esa condición de vida estoy. Pablo le escribe a Timoteo, segunda epístola, y capítulo 1, versículo 1, y le dice, Dios nos salvó y nos llamó a una vida santa, a una vida santa, apartada y separada del pecado para siempre. Ya pasó el momento y el tiempo en el cual vivíamos en el pecado y casi que nos causaba placer y nos regodeábamos en el pecado. Ya no, Cristo nos salvó y nos llamó ahora a una vida santa. No debiéramos poder resistir ni un instante cualquier tipo de pecado que hubiéramos cometido. Hay que removerlo. Es una ofensa tremenda a nuestro Dios santo, perfectamente santo, a ese Señor Jesús que entregó su propia vida para hacernos limpios del pecado, y es desvalorizar por completo este llamado a vivir una vida santa. Por lo tanto, aquel que desee experimentar que sus oraciones son eficaces y poderosas, debe caminar en santidad delante de la presencia del Señor. Debemos acercarnos a Él con un corazón limpio, porque de otra manera nunca llegaríamos a su presencia. Sin santidad, dice la palabra, nadie puede ver al Señor ni experimentar su presencia y su comunión. Así que debemos examinarnos a nosotros mismos. No levantarnos como jueces de la vida de los demás para señalar a ver en qué condición están los demás. Examínate a vos mismo. Decirle al Espíritu Santo que te examine, examine tu corazón, que te revele cualquier indicio o vestigio de pecado en tu propia vida. Cada uno lo debemos hacer por nosotros mismos. Entonces debemos limpiar nuestro corazón y nuestra mente, arrepentirnos y volvernos de nuestros malos caminos, abandonar toda carnalidad, que a veces casi como ocurre en el mundo, se naturaliza, comportamientos, debilidades de carácter que ya no debieran estar presentes en mi vida, porque ya cuánto tiempo ha pasado donde el Espíritu Santo me tendría que haber sanado de todo ello, pero claro, yo no le di lugar, ni me preocupé, ni me importó. Debemos reconocer, claro, entonces nuestra humanidad, porque si no vamos a pecar del otro, que es de orgullo, además, suponiendo que no, nosotros no, yo estoy limpio, no le debo nada a nadie. Reconocer nuestra necesidad de ser lavados y limpiados cada día por la sangre que Cristo derramó en la cruz. Entonces, fíjese lo que dice Pedro en su primera epístola, los ojos del Señor están sobre los justos, póngale santos, arrepentidos, limpiados, eso. Los ojos del Señor están sobre esas personas y sus oídos atentos a sus oraciones, oraciones eficaces y poderosas, ¿de parte de quiénes? De los justos. De los que están en santidad. Pero el rostro del Señor está contra los que hacen el mal. El rostro del Señor está contra los que pecan. Está contra los que pecan y no se arrepienten. Y persisten en el pecado. Y pasa el tiempo y es lo mismo. Así que recordemos, la oración eficaz requiere santidad. Y además la oración eficaz, claro, requiere fe. Santiago dice en su epístola también en este sentido que pidamos con fe, sin dudar, porque quien duda es como las olas del mar, agitadas y llevadas de un lado para otro por el viento. Entonces están siendo controladas por otras cosas. Y si no estoy controlado por el Espíritu de Dios, estoy controlado por el Espíritu de este mundo y los espíritus inmundos que operan en este mundo. Quien es así, no piense, no piense, no pretenda, no espere, no reclame que va a recibir cosa alguna del Señor. Y claro, si no tengo fe, si no creo en Dios, si no le creo a Dios, si no creo en sus palabras, si no creo en sus promesas, ¿y qué voy a estar reclamando? ¿A qué voy a estar apelando? ¿Qué es lo que voy a estar esperando de un Dios en quien no creo? Así que fe no es solo creer en Él, sino creerle a Él y a su palabra. Y nosotros, porque somos de Cristo, no andamos ni vivimos limitados por la vista. Usted y yo, si somos de Cristo, andamos y vivimos por fe, por fe, por fe. Y entonces de esta fe vas a elevar oraciones eficaces y poderosas. Porque además de esta fe está tu santidad de vida. Y eso Dios le agrada porque lo honra y lo glorifica a Él. Y entonces Él glorifica y honra a sus hijos que lo buscan de esta manera y con este corazón. En Efesios 3:20 hace una apelación de que a menos que tengamos fe, ¿cómo íbamos a orar con convicción? Si no creemos realmente que Dios todo lo puede, ¿y qué le voy a estar pidiendo a Dios? Si ya sé que no puede, que no va a hacerlo. Pero aquí Pablo le escribe a los Efesios y dice, ahora gloria sea a Dios. ¿Por qué? Porque Él puede hacer muchísimo más de lo que nosotros pedimos o pensamos gracias a su poder que actúa en nosotros. ¿Y cómo llegamos a esto? A través de la fe. Y la fe eleva oraciones eficaces y poderosas. En tercer lugar, la oración eficaz requiere escuchabilidad. No sé si existe este término, pero bueno, me quedaba bien acá, está bueno. Escuchabilidad, es decir, saber reconocer la voz de Dios y oír con atención lo que tiene para decirnos y revelarnos. Eso es fundamental para que nuestras oraciones sean eficaces. Dios nos ayuda a comprender y enfocarnos en sus planes, por eso también nos habla. Nos hace conocer y comprender, enfocarnos en sus propósitos y en su voluntad. ¿Para qué? Para que entonces ahora nuestras oraciones sean específicas y en acuerdo a su voluntad y a sus propósitos. Debo aprender a escuchar a Dios, porque Él me va a revelar los secretos ocultos de su corazón. Él me va a hacer conocer sus propósitos, sus deseos para mi vida, la vida de mi casa, la vida de la iglesia y de quien fuere. Él me lo va a revelar, lo voy a saber, entonces voy a poder estar alineado con eso, su voluntad. Y mis oraciones se elevarán de acuerdo a eso y por eso van a ser oídas y respondidas. Dios nunca me va a responder aquello que no esté dentro de su voluntad. No importa cuán intensamente yo le pida o cuán compungido de corazón esté en mi clamor y en mi petición. Si yo estoy pidiendo algo que contradice la voluntad de Dios, nunca voy a poder tener respuesta. Y cuando yo estoy orando sin conocer la voluntad de Dios, y entonces es como empezar a tirar flechas para cualquier lado, ¿yo? Y ninguna de ellas da nunca en el blanco. Y si da alguna por casualidad, yo ni siquiera me enteré, porque no sé cuál es el blanco, no sé cuál es la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque no sé escuchar la voz de Dios. Y si no sé escuchar la voz de Dios, no solo me afecta en mi vida de oración. ¿Qué voz estoy siguiendo en mi vida si no estoy siguiendo la voz de mi Dios? Que Él me indica, me guía, me lleva. ¿Qué está ocurriendo en mi vida entonces? Y en último lugar, la oración eficaz requiere esperar. ¡Wow! Fíjese los requerimientos, ¿no es cierto? los requisitos que en todo caso tiene que cumplir aquel que pretende que sus oraciones sean eficaces y poderosas. Y es básico: santidad, fe, escuchabilidad y ahora esperar, paciencia. ¿Qué es eso? El salmista puso en el Salmo 27:14, mientras aguardan, mientras esperan, confíen en el Señor. Sean fuertes y valientes y esperen que el Señor les ayudará. Ah, esperar. No, ya. No, esta cola. No, entonces no. ¿Cuánto? No, qué tremendo. No. Mire, espiritualmente hablando, esta es una capacidad que todos debemos desarrollar porque si no nos va a hacer perder una cantidad enorme de bendiciones que Dios quisiera darnos, pero que nos dice, espera, espera que lo estoy terminando de preparar, pero como yo no soy paciente, cuando Él me la quiere dar yo ya estoy en otra cosa. Y este mismo salmista un poco más adelante en el Salmo 37 dice, quédate quieto en la presencia del Señor y espera pacientemente a que Él actúe. Palabra de Dios, tremenda, poderosa. Quiera el Espíritu Santo ponerla bien profundo en mi mente y en nuestro corazón también. Porque me temo que no sucede esto a veces en la vida de algunos cristianos. Quedarnos quietos. Siempre haciendo cosas, algo, tengo esto, aquello, lo otro, no paramos, hay que hacer esto, bueno, es para el Señor, gloria a Dios, Él me lo pide, no sé qué, bueno, espiritualizamos, y dale, que da, dale, que va. Y parecemos Marta, la hermana de Lázaro, ¿se acuerda? Cuando fue Jesús allí, estaba metida en tantas cosas que no disfrutaba de la comunión, de la presencia de Jesús allí mismo, delante de ella. Y todavía quejosa. Quédate quieto en la presencia del Señor cuando estás orando y espera pacientemente a que Él actúe. Que de Él venga la respuesta a tu oración. No seamos nosotros la respuesta a nuestras propias oraciones. ¿No le queda claro? Dios quiere que esperemos pacientemente a que Él responda la oración que estás haciendo. Hay que esperar a veces a que las personas crezcan y maduren en su fe. Hay que esperar a veces a que algunos creyentes se comprometan realmente con la evangelización y la misión. Hay que esperar a veces que algunos abandonen actitudes carnales. Esperar puede ser difícil, nos lleva casi a desesperar. La paciencia nuestra es así de cortita, ¿no es cierto? Enseguida se nos acaba. Pero Dios dice, estad quietos, estén quietos en la presencia del Señor, eleven sus oraciones y luego estén quietos y confíen, esperando la respuesta de Él. Dejen que Él actúe, no actúen por ustedes mismos, nos advierte la palabra de Dios. Y el estar quietos, lejos de ser una actitud pasiva o de renuncia, es más bien, estad quietos en la presencia del Todopoderoso. Eso es, déjalo actuar a Él. Esperá que Él haga la obra, no lo hagas por tu cuenta. Y a veces mientras esperamos que Dios responda a una oración, nos ponemos nerviosos e inquietos y se nos acabó la paciencia. Pero Dios dice, esperá, esperá, estate quieto, mírame a mí actuar a tu favor. No te inquietes, no te pongas nervioso, no trates de tomar el asunto en tus propias manos. Acabamos de decirle al Señor, de declarar que Él tiene el control de todo. ¿Por qué entonces yo después quiero tomar yo el control y obrar por mí mismo en respuesta a mi propia oración? ¿Es que acaso puedo más que Dios? ¿Sé más, soy más sabio que Dios? ¿Y dónde entonces quedó mi fe? Nunca cometamos el error que, por ejemplo, cometió Abraham, que fue la respuesta a su propia oración junto con su esposa Sara. Porque si así hacemos, como a él le ocurrió, va a causarnos todo tipo de problemas. Como usted sabe, Dios había prometido a Abraham hacerlo padre de una gran nación. Pero había dos problemas. Una, que Abraham ya estaba, era muy anciano, y además ya entonces tampoco tenía hijos. Y Abraham miró a su propio cuerpo y recordó la edad que tenía y dijo, de ninguna manera esto no es posible. Y miró a Sara, su esposa, que era infértil todavía, y dijo, de ninguna manera esto no va a suceder. Dios me lo dijo, pero no. Entonces Abraham tomó el asunto en sus propias manos y tuvo un hijo con la sierva de su esposa, de Agar, como usted sabe. Abraham dijo, aquí está la respuesta a mi oración, acá está la respuesta a lo que Dios me dijo. Tengo un hijo ya ahora a los 86 años, su nombre es Ismael. Pero Dios dijo, no, no, no entendiste. Tendrías que haber esperado a que yo obrara, que yo actuara, que yo te diera la respuesta. Esa no es mi respuesta. Ese no es mi propósito y mi voluntad. No es Ismael. ¿Por qué lo hiciste? Tu esposa Sara va a tener un hijo y le vas a tener que llamar Isaac, que como sabemos significa risa, ¿no es cierto? La risa, la sonrisa que tuvo Sara cuando le dije, vas a ser madre de un hijo. Y ella dijo, con la edad que tengo y ya soy infértil. Pero Dios tuvo la última palabra, Él siempre la tiene. Dios tuvo la última sonrisa, Él siempre la tiene. Así que nació Isaac, pero entre Isaac e Ismael. Isaac, la respuesta de Dios. Ismael, la respuesta del propio Abraham. Entre ambos hubo, como usted sabe, una intensa rivalidad que aún se sostiene hasta nuestros días. Ismael es el padre de los pueblos árabes. Y entonces todavía hoy hay enemistad, una tensa relación entre judíos y árabes que comenzó en aquel tiempo. ¿Por qué? Porque alguien no supo esperar, no fue paciente a que Dios obrara y llevara a cabo su propósito y su voluntad, y entonces arruinó la bendición sobre su vida y acarreó problemas para él, para su casa en aquel tiempo y todavía para este tiempo, como no sé cuántos miles de años más tarde. Él quiso responder a sí mismo. O no seamos como Saúl, a quien Dios le dijo esperar al sacerdote Samuel para que éste ofreciera sacrificio a Dios y pidiera el favor de Dios y la protección de Dios y el poder de Dios sobre el ejército para poder luchar contra los filisteos y vencerlos. Pero claro, luego de 7 días, mire cuánto duró la paciencia de Saúl. 7 días, se agotó, no había más. Y entonces, ¿qué hizo? Ofreció él mismo los sacrificios, lo cual le hizo perder la bendición, no solo de la lucha contra los filisteos, sino su propio reinado. Vamos a arruinar las bendiciones de Dios sobre nuestra vida, nuestra casa, nuestra salud, nuestro trabajo y aún la iglesia, si no esperamos a que Dios obre y responda a nuestras oraciones a su manera y queremos después nosotros tomar el control de las cosas y nosotros responderlas a nuestra propia manera. Hay que ser paciente, hay que esperar a Dios con confianza. Porque es su amor el que nos sostiene durante la espera. Su amor nos levanta durante la espera. No nos quedamos desahuciados mientras esperamos. Él está allí junto a nosotros. Mientras prepara la poderosa respuesta a esa oración eficaz que le hiciste. ¿Y hasta dónde vamos a llegar? 2 días, 3, 1, 5, 7... ¿Cuánto tiempo vamos a esperar? Todo el que fuera necesario. Si es que querés que la bendición de Dios permanezca sobre tu vida. Así que cada vez que intentamos responder a nuestra propia oración, nos estamos buscando problemas y vamos a perder bendición. Así que en lugar de eso, esperemos pacientemente y veamos con nuestros propios ojos cómo Dios actúa. Porque Él es fiel, Él es fiel. Algunos no somos pacientes, No nos quedamos quietos, no esperamos a que Dios actúe, actuamos nosotros. Y después decimos que es el Señor o no sé qué otras cosas más. Oramos, algunos oran, jóvenes, chicos o chicas, oran por el noviazgo o el matrimonio, pero no esperan a que Dios sea el que indique quién es el varón, quién es la mujer. Y entonces se establecen vínculos aparte de la voluntad de Dios. Ah, y después venía a contarme de los problemas y las dificultades. No espero, no me quedo quieto, no lo dejo actuar a Él. Yo me respondo a mi propia oración. Es ella, es Él. Oramos a veces algunos por sanidad, por nosotros o por algún ser querido, pero no esperamos a Dios, sino que si no hay una respuesta más o menos rápida de horas o días, entonces algunos terminan acudiendo a algún sanador o curandero. Algunos oran porque Dios ayude en las finanzas de la casa, pero no esperamos que Dios nos guíe, que Dios nos responda. Entonces nos respondemos a nosotros mismos y hacemos inversiones y negocios que mayormente terminan en estafas. Y entonces perdemos importantes sumas de dinero que casi ni teníamos, o bienes. Y entonces ahora lo que ganamos fueron deudas. ¿Por qué? Porque no esperamos, no somos pacientes, la hacemos por nosotros mismos. No son oraciones eficaces ni poderosas. Por lo tanto, nada debiera impedir que cada creyente y toda la iglesia elevara oraciones efectivas y poderosas. Pero como hemos visto, hay que remover los obstáculos que pudiera haber y le impiden, y fortalecer los requerimientos que Dios enseña en su palabra, como acabamos de mencionar, cuatro, al menos cuatro. Todo aquel que así lo hace, podrá entonces sí experimentar la presencia y el poder de Dios, obrando todo tipo de bendición sobre su vida, su casa y aún la iglesia. Es palabra de Dios. Llevémosla en nuestra mente y en nuestro corazón para seguir reflexionando en ella, diciendo: Señor, vos me querías decir algo a mí. Pregúntele en todo caso, porque a lo mejor tenía algo para decirle a usted también. Oír con fe, escuchabilidad, santidad, fe, paciencia, están presentes en su vida. Si en todo caso necesitara algún cambio y alguna transformación, que su oración sea: Señor, estoy en falta, pero te pido tu ayuda. Yo no quiero vivir de cualquier manera si soy tuyo. No puedo vivir de cualquier manera si soy de Cristo. Así que efectivamente, Señor, tomo esta decisión. Ayúdame, yo quiero ser uno más, una más de aquellos que eleven oraciones eficaces y poderosas. No quiero orar como si fuera a la nada, a la estratosfera, al vacío. Quiero tener esta convicción en mi corazón, que van dirigidas hasta tu misma presencia, hasta tu trono de gracia, y son recibidas, y son escuchadas, y son respondidas por vos, Señor. Y mientras eso suceda, dame esa paciencia, enséñame esa paciencia, porque quiero esperar a que vos obres y actúes. Porque nadie desea lo mejor para mi propia vida como tú lo deseas, ni yo mismo lo sé. Así que te quiero dejar a vos, Señor, porque sé que en el mientras tanto vos vas a estar conmigo y me vas a sostener, y me vas a fortalecer, y me vas a cubrir. No voy a estar solo ni sola. Y así quiero ver con mis propios ojos esa maravillosa presencia y ese obrar de tu Espíritu Santo siempre a favor mío, de mi casa, de los míos. Gracias, Señor, también en esta tarde por poner esta palabra en nuestra mente, en nuestro corazón. Señor, cada uno deberá darte respuesta a ti. Así es siempre, Señor. Tu Espíritu Santo nos habla y siempre está a la espera de una actitud, un comportamiento concreto, definido, Señor, que destaque y demuestre que hemos escuchado tu palabra y que hacemos los ajustes necesarios para adecuarnos a ella. Gracias, Señor. Bendito sea tu nombre. Que nuestras vidas y toda la iglesia siga creciendo en la práctica de oraciones eficaces y poderosas. Señor, sabemos que ellas no surgen de nadie que se considere perfecto, sino de aquellos que asumen su humanidad, su vulnerabilidad, pero que son capaces en ello de reconocer sus propias faltas, errores, pecados, y venir a ti con humildad para ser lavados, limpiados, santificados, porque entonces eso hará que podamos experimentar tu presencia, verte a ti, Señor, y poder elevar oraciones de fe que llegarán a tu corazón y por lo tanto tendrán respuesta. Aleluya, Señor, toda la gloria y la honra a ti. Gracias, Señor, en Cristo Jesús. Amén y amén. Este fue un mensaje transmitido por la Iglesia Jesús es el Camino. Participa de nuestras reuniones en vivo en nuestra página oficial de Facebook, Iglesia Jesús es el Camino, Florencio Varela, los días miércoles a las 19 horas y los domingos a las 11 horas. Interactúa con la Iglesia GEC a través de nuestras redes sociales. Nos encontrás en Instagram como Iglesia GEC, en Twitter @IglesiaGEC y en YouTube Comunidad GEC. Hacenos saber de vos. Estamos a la distancia de un clic. Contáctate con nosotros. Dios te bendiga.